corazoncitos que se ablanden, linda. A ver esos corazones duros, aflojen, chiquita. Conocí una chica, salí muchas veces, le pedí mil besos, nunca me los dio. Con mil palabras mientras caminamos, pero de la mano nada más me dio. Yo solo quería que me diera un beso para confesarle todito mi amor, pero no hubo caso de sí ofendida mientras me pedía conocernos mejor. Corazón de madera, corazón de madera, no dejes que el amor se quede en ti. Corazón de madera, corazón de madera, dáselo a mi amor, vive feliz. Corazón de madera, corazón de madera, no dejes que el amor se quede en ti. Corazón de madera, corazón de madera, si es que me quieres, bríndamelo a mí. Eso, a ver esos corazoncitos me hablando, no tan duro, no tan duro, vaya queriendo, eso. Una vez le dije que me marcharía, porque no creía en todo su amor. Me detuvo y me dijo paciencia, mientras me pedía conocernos mejor. Yo solo quería que me diera un beso para confesarle todito mi amor, pero no hubo caso de sí ofendida mientras me pedía conocernos mejor. Corazón de madera, corazón de madera, no dejes que el amor se quede en ti. Corazón de madera, corazón de madera, dáselo mi amor, vive feliz. Corazón de madera, corazón de madera, no dejes que el amor se quede en ti. Corazón de madera, si es que me quieres, bríndamelo a mí.